Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, chicos, chicas, aquí estamos en este 29 de abril, que tenemos ni más o menos que el Día Internacional de la Danza. Pues aquí estamos, un nuevo martes más en la 100.8 Berriozar y Ratia, el programa de El Choco. Como ya decíamos, en este 29 de abril se celebra cada año desde hace ya unos cuantos, desde 1982, el Día Internacional de la Danza, cuando el Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro estableció la festividad para conmemorar ni más ni menos que el nacimiento de Jean-Georges Nobert, un excelente bailarín que nació en el año 1972. Y con este día, el Día de la Danza, para todas las personas que estén ahí al otro lado de las ondas, que nos estén siguiendo, bien bailando o bien tranquilas en sus casas, en los bares, allá donde estéis, en la radio, en cualquier lugar, pues ¿qué vamos a tener en el programa de hoy del Choco? Pues ni más ni menos que repaso de la actualidad, de esta nuestra actualidad, que está bastante loca y alterada, pero ahí estaremos repasando un poquito los acontecimientos más importantes que en ella se dan. En el Choco Social vamos a hablar sobre la jornada laboral, concretamente sobre una iniciativa impulsada en diferentes países de la Unión Europea para intentar reducir la jornada laboral a 30 horas. En el Choco de la Sexualidad vamos a ver la cuarta forma de orientación sexual, la asexualidad. En el Choco de los Viajes, esos beneficios que tenemos cuando viajamos solos, cuando viajamos solas, el poder estar ahí tranquilamente. ¿Qué nos aporta? Pues atentos y atentas a lo que tenemos que contaros. En la sección de Tu Choco queremos dedicar unos minutos para hablar sobre un tema que desde el Choco nos parece muy interesante. El dicho este de la gata flora que dicen que si se la meten chies y se la sacan llora, pues vamos a hacer un poco de dónde viene ese dicho y vamos a analizar qué parte tenemos nosotras y vosotros de gata flora, porque en el fondo somos muy gatas floras y vosotros sois también muy gatos floros, así que veremos qué hay por ahí. Y en el Choco del Bienestar vamos a poder comprobar el beneficio que los abrazos producen en nuestra vida, así que intentaremos buscar a alguien cercano para poder ni más ni menos que darle un montón de abrazos y sentir ese bienestar que nos dan. Si estás por el Facebook, pues síguenos, El Choco, Berriozar y Ratia, búscanos, síguenos, coméntanos, haz lo que te apetezca. Si no, también puedes hacerlo por medio del correo electrónico en elchocoberriozairratia@hotmail.es. Estaremos encantadas de poder recibir vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestras críticas, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, venga, darle, teclear, estar ahí en las redes, en la sintonía, seguirnos, porque tenemos 60 minutos por delante que van a ser, yo creo que, bastante interesantes. Así que interesantes, divertidos. Pues seguir ahí atentos y atentas y poco más que decir, que yo creo que pasaditos ya 4 minutos de la y media de hoy, pues que comenzamos. Death has come to me. Y comenzamos repasando la actualidad. La oposición critica el fracaso de Barcina. Pese a las penurias y sufrimientos, no ha logrado cumplir el objetivo de déficit. La presidenta, en total desacuerdo con el criterio del ministerio para determinar que Navarra no cumple. Dice que el convenio se tiene que adaptar a la situación económica con justicia. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la acusación del PSOE y dice lo siguiente: en mi puta vida he cobrado un sobre. En libertad, las 21 personas detenidas por los tuits y mensajes ofensivos para las víctimas. La operación Araña, desarrollada por la Guardia Civil, se saldó con el arresto de 21 personas, tres de ellas en la comunidad foral, por comentarios como larga vida al asesinato de policía o muerte al Partido Popular. Damn. 2.800 personas más al paro, 1.000 empleos creados y la tasa en el 17%, la menor del Estado. Montserrat Caballé, imputada por presunta estafa a Hacienda de un total de 508.400 euros. La Fiscalía acusa a la soprano de defraudar esta cantidad de dinero al fiasco simulado tener residencia en Andorra. En la denuncia que Rajoy quiere imponer requisitos en la selección del profesorado, pide al gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra que defiendan criterios propios para el acceso a todas las personas docentes. Aznar rechaza ahora participar en la campaña del PP. Ya no hay tiempo. El partido rectifica e invita al expresidente, que no puede modificar su agenda con otros compromisos. Y finalizamos comentando que el padre que degolló a uno de sus hijos en Carabanchel intenta ahorcarse en los calabozos. El niño de 5 años apuñalado por el padre sigue grave, pero evoluciona de manera favorable. Bueno, pues aquí seguimos, 100.8, Berriozar Irratia, 9 minutos que pasan de las 8:30 de la tarde y esta sintonía nos traslada a la sección de El Choco Social, una sección encaminada pues a comentar diferentes temas que ocurren en nuestra sociedad y reflexionar sobre ellos, ver qué alternativas hay, informarnos o quizás buscar esas soluciones o nuestra implicación en la medida que nos sea posible. A veces ya sabemos que con un simple gesto, con un movimiento suave, a veces podemos generar cambios que yo creo que en algunas ocasiones son más que necesarios. Esta semana queremos traeros una noticia que nos ha parecido bastante interesante, que a ver si conseguimos que se pueda generar, que se pueda dar, porque seguramente que proporcione bastante bienestar a lo que serían las personas que forman la sociedad. Y sería ni más ni menos, como ya adelantábamos en el inicio del programa, la reducción de la jornada laboral. Se abre paso en Europa como un bálsamo para el mercado de trabajo. Y es que, ¿quién no querría trabajar menos por el mismo dinero? Y que sea la mejor opción no solo para la persona empleada, sino también para la empresa. Pues esto ya sería la combinación perfecta. Y es que así lo creen ya en Suecia. Tanto que ya han apostado que ya han puesto en marcha un programa para testar la efectividad de esta medida. Pero no se trata de un hecho aislado. En Alemania también hay un debate abiertamente, han debatido introducir una semana de 30 horas. Digamos que sería lo ideal si esta solución, de alguna medida, pues podría calar a nivel global. 30 horas o sea, que trabajemos 30 horas. Dicen que de alguna manera 6 horas sería el tope de una jornada laboral para, pues, para las trabajadoras en la ciudad, de una ciudad de Suecia, de Gotemburgo, donde se van a poner en marcha este sistema con el que lo que se pretende es probar que un día más corto incrementa la efectividad y la productividad de las personas empleadas. El rendimiento se compara con el de otro grupo que sí hará la jornada completa en vigor en Suecia, alcanzaría las 7 horas. El salario será el mismo para todas las personas. Así que digamos que de alguna manera esto sería increíble si pudiésemos trabajar 6 horas, aunque también sabemos que en estos momentos muchas personas estarían deseando trabajar 6 horas o trabajar 4 o trabajar 3. Pero centrémonos en lo que sería la jornada laboral. Sí que es cierto que a mayor número de horas de jornada laboral, peor rendimiento. Y se nota según va pasando la semana. Por ejemplo, el lunes, bueno, pues depende de cómo haya ido el fin de semana, porque el lunes también es igual un día un poco crítico. Pongamos el martes. El martes tú estás bastante más fresca, bastante más fresco. Y cuando llega el viernes y sobre todo ya pasadas unas determinadas horas, es que ya pues vas delirando, o sea, no eres persona. La carga de trabajo, el número de horas, las horas que a veces tienes que meter para intentar sacar adelante todo el trabajo, pues pesa muchísimo en el cuerpo. Y hoy en día lo que nos estamos encontrando son personas que de sus jornadas laborales, pues por ejemplo, digamos que 8 horas aproximadamente de jornada laboral, pues están metiendo bastantes más. ¿Qué pasa? Un día no pasa nada, una temporada de una semana tampoco pasa nada, pero eso a la larga genera bastante bloqueo dentro de lo que sería nuestro propio sistema físico. Nuestro cuerpo se resiente, nuestra mente se agota, por lo tanto, la efectividad en nuestro trabajo va a ser bastante menor. Así que esas cosas, esas situaciones se van dando cada vez más y es el momento también de intentar apostar por la calidad de vida siempre, siempre que no sea posible, que en algunas ocasiones no está en nuestra mano. Pero digamos que si esta iniciativa saldría adelante, pues sería fenomenal. Y es que en Alemania aún no se han decidido a poner en práctica un planteamiento así, pero en el gobierno de Angela Merkel están considerando seriamente adaptarse a una semana laboral de 30 horas sin recortes en la remuneración. Esta opción, planteada en enero por un sindicato, IG Metall, el mayor del país germano, venía con límites, ya que las personas representantes de los trabajadores y trabajadoras tenían este plan a las familias con hijos menores. Con hijos o hijas menores. Pero claro, sin embargo, la onda expansiva de la propuesta ha traspasado las paredes sindicales y la prensa alemana ya se ha hecho eco del apoyo que está recibiendo por parte de personas expertas, incluso de políticos y políticas que apoyan su aplicación progresiva a todas las personas trabajadoras, al margen de si son padres, madres o no. Como principal argumento para su defensa, consideran que podría servir como revulsivo para el paro creciente. Y es que, de alguna manera, pues esto puede generar también un beneficio para las personas que están en familia, para las personas que no tienen familia, pero que tienen vida, porque la vida es algo más que tener una familia, es una decisión, si queremos la tenemos, y si no queremos, pues no la tenemos, cada cual elige y no es más rarito ni más rarita por la elección. Cada persona tiene que saber cuáles son sus objetivos de vida. Por lo tanto, 6 horas, 5 días a la semana, el horario perfecto para poder estar bien, para poder estar a gustito y para poder tener también una vida más completa, más llena, más enriquecida y con menos carga y además, importante, con el mismo sueldo. No te preocupes que aún hay más. Don't worry. Be happy. Defensores y defensoras de la reducción de la jornada laboral ponen también sobre la mesa los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que compara la productividad de sus países miembros con su Producto Interior Bruto y concluyen que los empleados y las empleadas con mayor productividad tienden a pasar menos horas en la oficina. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo apuntaba en un informe de 2012 que el exceso de trabajo repercute en la peor salud, como ya decíamos inicialmente, y es que al final te afecta a lo físico, se te agarrota el cuerpo, demasiadas horas trabajando, esto depende de lo que trabaje cada persona. Si trabajas delante del ordenador, la espalda, si tienes que conducir, la espalda también. Si tienes que hacer demasiado trabajo mental, porque tienes que trabajar con personas, se te carga el cerebro, porque la gente dice muchas veces, trabajar con personas es muy fácil, no tienes nada más que estar ahí charlando, y dices, sí, claro, y cuando tienen un montón de problemática y tienes que intentar estar con esa persona un tiempo, pues eso también afecta, te cansa, la saturación, la escucha y un largo etcétera. Por lo tanto, la salud se nos queda ahí un poco en el punto de mira. Sin embargo, no todas las personas confían en esta fórmula, que esta fórmula pueda introducirse de forma generalizada, sin una pérdida de competitividad por parte de las empresas, especialmente teniendo en cuenta el tipo de jornadas laborales que se practican en algunos países, como son en China, o también en Bangladesh, que son grandes exportadores a Occidente. Mientras que en Francia una persona trabaja una media de 1.480 horas al año, en Singapur la cifra se eleva hasta 2.300 horas. En Alemania la media está en unas 1.400 horas anuales y aquí ni más ni menos que las 1.700, que son muchas. A ver si nos reducen las jornadas, somos más efectivas, tenemos mayor calidad de vida y sobre todo disfrutamos un poquito más sin estar todo el día pensando lo que tenemos que hacer mañana, etcétera, etcétera. Otra cuestión que incomoda a quienes no apuestan por esta solución es el salario. La preocupación de muchas personas que representan representantes sindicales es la posibilidad que la reducción de la jornada viniese acompañada de una bajada de sueldo un poco equiparable a lo que te han reducido. Pero claro, el objetivo no es que nos bajen el sueldo, sino que el objetivo es que tengamos menos horas de trabajo y que apostemos por tener el mismo sueldo. Y si ya soñamos un poco, si nos lo subiesen, pues ya sería el ideal del ideal. Pues bueno, esto ha sido todo aquí en el día de hoy. Es una propuesta que ya está en Suiza, que parece que en Alemania va tomando forma y que no sabemos si al final la calidad de lo que pueda llegar a generar se pueda practicar en otra serie de países. Esperemos que sí, que se avance, que intentemos apostar por tener calidad de vida sin tener que estar todo el día viviendo para trabajar. Pues veremos si se consigue o no se consigue. Sobre todo, si nos reducen la jornada y nos dejan el mismo sueldo, esto es ya lo más de lo más. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Reducciones de jornada? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te parece la tuya? ¿Estás en un punto en el que estás sobresaturada, sobresaturado? ¿Que no llega tus horas de trabajo a un mínimo? ¿Que tú estás contento con tener jornadas muy largas? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que piensas? Pues dínoslo. Facebook, El Choco Berriozar y Ratia. Si no, mándanos un correo electrónico, elchocoberriozarratia@hotmail.es. Ya os decimos que estaremos encantadísimas de recibir vuestras respuestas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, etcétera, etcétera. La próxima semana volvemos aquí con más temas para seguir analizando, debatiendo y reflexionando sobre esta nuestra sociedad. Esto es de locos, too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí en la 100.8, El Choco, Berriozar y Ratia. Esta sintonía nos traslada al Choco de la Sexualidad, una sección abierta para innovar, para reflexionar, para intentar valorar qué es lo que sucede en nuestra propia vida sexual, en nuestro autoconocimiento, en nuestra vida compartida con otras personas. Si es que alguna persona pues la está compartiendo, pues valorar lo que está haciendo, valorar las innovaciones, etcétera, etcétera. Y aquí estamos, pues para intentar siempre ampliar la información, traer curiosidades, traer temas, traer todo aquello que os pueda servir, que os pueda ayudar, o sin más, que os pueda entretener un rato. Esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de las personas asexuales, considerada la asexualidad como la cuarta orientación sexual. Puede que algunas personas sepan qué es esto de la asexualidad y otras personas digan, pero ¿qué nos está contando esta mujer? No tenemos ni idea de qué nos está hablando. Pues digamos que de alguna manera la asexualidad sería que muchas personas, digamos que no tienen excitación ni por hombres ni por mujeres, simplemente, sin más, viven la vida así como de una manera tranquila. Se calcula que el 1% de la población no siente atracción por ningún género y se consideran, por lo que decimos, personas asexuales. Y puede que suene curioso y que muchas personas estén pensando que esto no puede ser verdad, pero sí. Aunque os parezca incomprensible, la sexualidad humana es muy abierta y amplia, así que es algo pues natural, es otra elección, es otra opción el no sentir esa parte de atracción por ningún género. En algunas ocasiones pues nos pasa, no nos sentimos atraídas por nadie, estamos aplatanadas, aplatanados de la vida, pasando unos momentos pues más recogiditos, más recogiditas, y no pasa nada. Lo importante es el respeto, respétate lo que sientas y ya vendrán el resto de momentos de tu vida. Y es que Anthony Bogart, profesor asociado de la Universidad de Brock en Canadá, publicó un libro recientemente abordando las características de esta tendencia sexual que lo denominó el libro Comprendiendo la Sexualidad. Allí, como parte de el estudio del cual el 1% le reveló no haber sentido atracción por ninguna persona de ningún género. Entonces rectifico lo que he dicho anteriormente, no sería asexualidad, sino sería un momento de pasotismo o de tranquilidad, por lo que sería la propia sexualidad. Se trata de una orientación que no ha sido investigada en profundidad y de la cual pues no se posee demasiado análisis. Este profesor de la universidad explica que la suele confundir con desinterés sexual o con frustraciones, pero no concluye que esto sea el motivo de ser asexuado o asexuada. El sitio web Asexual Visibility and Education Network, Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad, cuenta con muchísimas personas, concretamente 50.000, y brinda mayor información acerca de la asexualidad, explicando cómo la intimidad de la pareja puede entenderse desde otra perspectiva y no solamente como algo sexual. Desde esta organización describen a la asexualidad como la falta de atracción sexual. Las personas asexuales en general son muy diferentes unas de otras. Algunas sienten atracción romántica, algunas no. Algunas personas sienten excitación física, otras no. La sexualidad no es lo mismo que el celibato. El celibato es una decisión de abstenerse de la intimidad sexual, mientras que la asexualidad es una orientación que consiste simplemente en la falta de atracción sexual. El escritor Javier León publicó su libro Asexualidad, se puede vivir sin sexo, en el cual indica ser asexual es solo una condición más, no tiene ningún mérito y tampoco posee ningún atributo o valor especial, es solo una opción que debe llevarse sanamente, lúcidamente, pues naturalmente, como todo lo que pasa en esta vida, natural. ¿Para qué vamos a complicar las cosas, las situaciones que no son para complicarlas? Pues cada persona debe de elegir. Pero no se trata de la única publicación que describe esta orientación. También tenemos otra, aparte de Asexualidad se puede vivir sin sexo. El diario de una asexual es la primera novela en castellano que narra en primera persona las vivencias. Un retrato autobiográfico de Lucía Lietzi. Un tema interesante que sigue demostrando la amplitud de la sexualidad humana. Así que, por tanto, cada cual pues debe de elegir. Existen una serie de personas que apuestan por, digamos que es la heterosexualidad. Otras personas, digamos que apuestan por la homosexualidad, otras apuestan por la bisexualidad y otras personas, pues han decidido apostar por la asexualidad. Digamos que existen, son cuatro formas distintas, cuatro orientaciones sexuales, todas ellas diferentes, pero no por ello ninguna de ellas es mejor que las demás. Todas son aceptadas y todas deben estar ahí en nuestra sociedad, en nuestra gente, y decidir cada cuál es la que va con su sentimiento, con lo que cree, con lo que siente. Y en algunos momentos, pues puede que entramos en confusión, puede que nos hayamos situado siempre en una condición y después dudemos de si en esa no estábamos cómodas, no estabais cómodos, hay que apostar por otra. Cada persona siente, sabe, y yo pienso que en esta vida, pues es cuestión de si lo sientes, pruébalo y después decide. Hay que probar, hay que investigar, hay que saber, y una vez que tienes todas las posibilidades comprobadas, todas las que has sentido que debías de comprobar, pues entonces es el momento de decidir. En otras ocasiones lo tenemos clarito, sabemos lo que hay, sabemos lo que nos gusta, sabemos por lo que apostar. Así que es interesante saberlo, es interesante tenerlo en cuenta, porque de todo este tema de la asexualidad no se suele hablar mucho, y es otra manera de vivir la vida, una manera más, digamos que como no se habla mucho de ello, se puede denominar poco común, un 1% de la población es asexual, pero está ahí. Así que es interesante conocer, es interesante saber, ampliar la información y sobre todo pues valorar qué es nuestra vida y qué es en donde nos podemos situar y nos podemos mover tranquilamente. Pues esto ha sido todo esta semana en Hecho con la Sexualidad. La próxima volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir conociendo, para seguir debatiendo y sobre todo para intentar seguir experimentando. Si estáis por ahí, por las redes, pues ya sabéis, mensajito por allá o si no, correo electrónico hechoco@hotmail.es. La semana que viene, más sobre sexualidad. I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Y señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita y que estabas tan rica que devoré tu piel, tu carne y tus espinas y rebañé. Cosuco, suco, suco, rebañé. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. En antes de dos horas de digestión me tiro al mar y he dejado de abusar del tabaco, del café, del tinto y del Prozac. Pura felicidad, pura felicidad. Continuamos aquí 100.8 Berriozar y Ratia en la sección de El Choco de los Viajes. Esta semana no nos vamos a ir concretamente a ningún lugar, no vamos a irnos ni por aquí ni por allá, ni esos lugares maravillosos, ni cerca ni lejos, sino que vamos a hablar sobre una opción en nuestros viajes, y es algo que hoy en día se lleva bastante. No es que se lleve, antes también se llevaría, pero digamos que no es algo atípico, y es viajar solo, solas en las vacaciones. Cada vez son más las personas que se animan a viajar en solitario, lo que ya se conoce como viajes para singles, o si no, simplemente pues porque hay en determinadas ocasiones en las que preferimos viajar sin compañía para dedicarnos tiempo a vosotros, a nosotras, aunque mucha gente sigue pensando que las vacaciones son para pasar con familias y gente cercana. A veces necesitamos desconectar y vivir esa experiencia en solitario. Se vive mal, quizás no mal, sino que suena un poco chirría, porque estamos habitualmente tendemos a hacerlo con personas. ¿Y qué suele suceder? Que cuando a veces viajas en compañía tienes muchos beneficios, porque compartir el tiempo con determinadas personas pues nos puede apoyar y nos puede gustar, y nos podemos reír o podemos llorar o podemos hablar, etcétera, etcétera. Pero vivir en solitario un viaje es muy, muy increíble. La verdad es que es una experiencia diferente. Y sobre todo, esa conexión contigo y también el poder estar tranquilamente decidiendo, haciendo todo aquello que te dé la gana, pienso que es algo muy recomendable y que en algún momento pues se puede empezar a hacer la práctica. Puede que igual en alguna ocasión, si decides empezar a viajar solo o sola en algún momento determinado, no pasa nada, seguramente que no seas la única persona y además vas a tener un montón de beneficios y que os animamos totalmente. Según los informes de El Turismo Internacional, viajar las personas solas es una tendencia que creciente, especialmente entre mujeres. Para ellas, viajar solas supone un punto de inflexión y cambio de nuestra rutina respecto a nuestros días laborales. Viajar sola en vacaciones, viajar solos, tiene muchísimas ventajas. 5 de ellas, pues podrían ser: la primera, el enriquecimiento personal. Las personas que viajan solas suelen destacar la cantidad de experiencias y momentos inolvidables que viven al viajar en solitario. Cuando viajamos de esta manera, somos las que elegimos el destino, las actividades que queremos disfrutar según nuestra personalidad y nuestros deseos, y son muchas las ocasiones en las que elegimos experiencias que nos ayuden a cambiar nuestras vidas. Seguramente que también conoces más personas y el poder decidir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer sin que nadie esté ahí como una mosca cojonera diciéndote pa, pa, pa, pa, pa, esto no quiero, esto sí, esto tal, esto cual y tú no quieres. Disfrutar, enriquecimiento personal total. La segunda ventaja, sensación de libertad y de independencia. Viajar en compañía puede llegar a ser muy estresante porque la convivencia siempre supone ceder ante elecciones de nuestros y nuestras acompañantes que a lo mejor no nos apetecen, organizar mejor el tiempo según los intereses de todas las personas, etc. En cambio, si viajamos solas, solos, no somos quienes vamos a marcar el ritmo con total libertad, quienes decidimos qué hacer y cuándo hacerlo según lo que nos apetezca en cada momento. Y eso es algo muy, muy interesante, el poder estar tranquilamente por la mañana, levantarte, ducharte y decidir con calma mientras te tomas un café qué voy a hacer. Y quizás eso que has decidido no es el objetivo final, pues porque ha surgido un imprevisto y no tienes más que dar la vuelta porque tú has decidido lo que querías hacer y es algo muy increíble. También, otra ventaja, disfrutar del entorno al máximo. La conexión con la naturaleza y el entorno que nos rodea es mucho mayor cuando vamos solas o solo. Realizar paseos o excursiones con el silencio como único acompañante hace disfrutar mucho más de la belleza del medio ambiente que nos rodea. Además de disfrutar del entorno y en el hilo de estar ahí en esa conexión, otra de las ventajas es que nos permite encontrarnos mejor a una misma, a uno mismo. Las vacaciones de descanso en solitario son la oportunidad perfecta para desconectar de la rutina del trabajo y dedicarnos tiempo a nuestra vida, a pensar quiénes somos y qué cosas queremos cambiar de nuestras vidas para aprovecharlas al máximo. En muchas ocasiones el poder disfrutar de simplemente un paseo con el coche, con buena música, decidiendo qué es lo que quieres dejar atrás en tu vida, qué es todo aquello que creías que te merecía la pena y que de repente te has dado cuenta de que no. Quizás un trabajo, quizás una relación, quizás el comportamiento con una persona cercana. Todo eso te puede generar ese espacio, ese estar en solitario tranquilamente, sin estar todo el día dándole, le puedes dar vueltas, pero buscando esa solución y sobre todo desde la calma y la tranquilidad. Y otro aspecto que es muy importante y muy interesante, te permite conocer gente nueva. Y es que, aunque viajes en solitario, nunca estamos, pues las personas no estamos solas, siempre conocemos personas con las que compartir vivencias cuando nos apetezcan, con las que seguramente que tenemos mucho más en común de lo que creemos. Y además estamos generalmente cuando viajamos de manera solitaria más abiertas a poder conocer personas. Si te tomas una caña en un bar, estás quizás entablando una mayor conexión con el camarero, con la camarera. Te permite pues también descubrir personas interesantes, te permite incluso pues oye, entablar algún romance instantáneo en esos momentos y es una sensación bastante importante y muy, muy, muy recomendable. Así que si en algún momento pues habéis ido de viaje, pues podéis contarnos cómo ha ido. Igual ha sido un desastre total para vosotros o para vosotras, o fue una experiencia muy increíble. Si no lo habéis hecho nunca, realmente os lo recomendamos. Es una bonita experiencia, carga pilas y además os permite enfocar la vida desde una perspectiva mucho más eficaz y dándoos cuenta de qué es lo que quieres y qué es por lo que realmente puedes y te apetece apostar. Así que recomendable aquí, si podéis permitiros unas vacaciones en solitario, adelante. La próxima semana volvemos con más temas, con más lugares, más destinos, más opciones para seguir disfrutando de este nuestro mundo. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do por aquí continuamos. Ya faltan tan solo 20 minutitos para las 9 y media de la noche, así que seguimos adelante con el programa de hoy. En esta ocasión, en la sección de Tu Choco. Esta semana no nos visita nadie por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia. La semana pasada estuvo por aquí Silvia Galarreta, la psicóloga, nuestra psicóloga particular. Así que Silvia, si estás por ahí, un saludo, un besito y que te esperamos por aquí pronto. Y esta semana no estamos con nadie, pero no por ello no tenemos aquí tema interesante para comentar con vosotros y con vosotras. Esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de un personaje a mí me gusta mucho, que es la gata Flora. Y seguramente que hayáis escuchado, y si no, es la típica frase, el típico dicho que dice: la gata, eres como la gata Flora, que cuando se la meten grita y que cuando se la sacan llora. Y digo yo, aquí, gatas Floras, gatos Floros, somos todas las personas. Y se suele decir generalmente con picardía cuando una persona pues suele tener una tendencia a quejarse, a no estar conforme con lo que tiene, no le acaba de gustar, pero si se produce un cambio, hace ver que, joder, pues igual lo que tenía al principio tampoco era tan malo. Por lo tanto, una persona que no está satisfecha en cierto modo con nada y que al final pues tiende a buscar la complicación. Esto parece que no, busquemos aquello, vamos a lo anterior porque era mejor, pero no, esto no era. Por ejemplo, digamos que de alguna manera existe la expresión gataflorismo, que se suele referir a aquellas personas que se quejan de todo y que siempre están disconformes. Algunas variantes de la gataflora: si se la meten grita y si se la sacan llora. La gata de Doña Flora: si se la ponen grita y si se la quitan llora. Llamémosle como queramos, pero al final yo desde aquí lanzo una pregunta. ¿Y tú? ¿No eres un poco gata Flora? ¿No eres un poco gato Floro? Que estás ahí, en cierto modo, siempre debatiéndote como esto no, esto sí, aquello tal, aquello cual. Y al final no llegas a las conclusiones con nada y acabas rayado, rayada de todo ese proceso de la elección, en cierto modo. Pues digamos que, pues sí, las personas, de alguna manera, poseemos muchísimas contradicciones en nuestra mente, que puede venir o bien de que no tengamos las cosas demasiado claras o incluso de una consciente manipulación del medio social, porque nos generan esas dudas, esas incertidumbres de elegimos esto. Constantemente nuestra sociedad, de alguna manera, siempre están, los mensajes están, de una manera contradictoria. Por un lado tenemos uno que te dice que tú, siendo como tú eres, eres una bellísima persona y que tienes que reforzar al máximo todas aquellas fortalezas que tu cuerpo y tu mente tienen. Y al minuto tienes un anuncio en el cual, si no eres de esta manera concreta, tú eres una nadie en esta sociedad. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿En que soy como soy y me tengo que reforzar o en que tengo que ser de alguna otra forma? Por lo tanto, al final, muchas veces nos convertimos en gatas Floras, en gatos Floros, porque no tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Y es que esto nos afecta de alguna manera a diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el área laboral, el tema laboral, y en estas ocasiones todavía más, pues tenemos la historia de, pues cuando no tenemos el trabajo, deseamos constantemente y nos quejamos de que no lo tenemos, pero cuando ya hemos encontrado ese trabajo, nos quejamos del sueldo, de la jornada, de las actividades, de los compañeros, de las compañeras, de los jefes, las superioras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya estamos ahí siendo más gatas Floras, gatos Floros que nunca, y es que cuando no teníamos, nos quejábamos, y cuando no, pues al final, al revés. En el área sentimental, totalmente somos gatas Floras, gatos Floros. ¿Por qué? Porque tienes a una persona quizás, o si no tienes a nadie, es que no tengo a nadie. Y si de repente tienes, pues entonces llega ese momento de replanteamiento de realmente para qué coño estoy yo con esta persona, o qué hago con mi vida, etcétera, etcétera. Y si no, dices, no, pero estaba mejor de esta forma, o estaba mejor de la otra. Al final, generamos ahí un montón de historias que nos hacen complicarnos bastante más de lo que realmente nos deberíamos de complicar la vida. Gatas Flora, gato Floro. (Risa) ¿O quién no ha hecho alguna vez esas tonterías que solemos hacer, ¿no? En algunos momentos de decir, bah, has dejado a alguien hace un montón de tiempo y en un momento de debilidad, pues dices, venga, voy a rescatar a ver qué pasa por ahí y voy a llamar. Y total, que acabas llamando, acabas obteniendo una respuesta que no te acaba de gustar, te acuerdas por qué no querías estar con esa persona y al final te acabas cabreando por haber hecho todo. Entonces dices, o sea, ¿en qué quedamos? Querías llamar, pero claro, de repente no querías llamar, no tenías otro pito que tocar y de repente tal. Al final nos la meten, chillamos, nos la sacan, lloramos y es un poco lo que hay. Es una bonita imagen la que tiene nuestra gata Flora. Y al final a mí sí que me gustaría que las personas pues nos podrían llegar a contar con el tiempo esas contradicciones, esos momentos gata Flora que tienen en su vida y que afecta, porque afecta en nuestro desarrollo. Al final cuando tenemos demasiadas contradicciones, demasiadas dudas, que queremos una cosa y que luego queremos otra y que no sabemos bien por dónde nos pega el aire, es decir, que si nos la están metiendo estamos mal porque nos la están metiendo, pero si nos la están sacando es como, joder, que no saques, que tal, pues luego no quiero. Entonces al final puede llegar a ser bastante molesto para las personas que tenemos en nuestro alrededor estas contradicciones. Contradicciones tenemos todas las personas, seamos sensatas en algunos momentos de nuestra vida, valoramos de una manera o valoramos de otra y tenemos esa contradicción. Y además las contradicciones son algo maravilloso porque en muchas ocasiones te permiten decidir qué es lo que quieres y puede que no lo tengas claro, pero al final vas marcando tu camino y vas marcando tu recorrido. Pero también tenemos que tener en cuenta que si se prolonga muchísimo lo que es nuestro desarrollo y nuestra vida, esas contradicciones en muchas ocasiones lo único que generan es un cansancio propio. Al final a nosotras también nos cansa si no sabemos muy bien qué es lo que queremos, pero sobre todo también a las personas que tienes a tu alrededor, o sea, se cansan de tus contradicciones, que sí que no, es como la canción que decía que sí que no, que nunca te decides. Al final vivimos un poco la vida en base a qué hacemos, por dónde vamos, por dónde caminamos, etcétera, etcétera. Al final, pues bueno, digamos que es la sociedad de la gata Flora, la podíamos denominar, ¿no? Del gato Floro, porque al final es lo que tenemos, es lo que hay, vivimos como podemos y en algunas ocasiones, pues puede que nos gustaría tomar otras alternativas, otras decisiones, pero es lo que tenemos. Entonces vamos a intentar disfrutar, sobre todo disfrutar de, bueno, que somos gata Flora, no pasa nada, nos lo podemos permitir, no nos torturemos por ello y al final pues de alguna manera sigamos para adelante, sigamos disfrutando, sigamos estando ahí, disfrutando de todo lo que nos pueda llegar a ofrecer, ser un poco Flora, ser un poco Floros. Y al final, pues, como todo en esta vida, vamos a seguir adelante, a seguir triunfando y a seguir haciendo todo aquello que más rabia nos dé. Porque al final vivimos solamente una vez y aunque tengamos unas contradicciones, ¿y qué más da? ¿Que somos floras? ¿Que somos floros? Pues bueno, mientras no sea demasiado prolongado, intentemos disfrutar de todo nuestro proceso y de nuestro camino y nuestro viaje hacia este mundo, que bueno, unos días puede ser más cuesta arriba, una montaña rusa, otros días puede ser un poco más cuesta abajo, pero al final siempre es algo que está ahí y que hay que intentar saborearlo, si no es al máximo, porque todos los días no se puede al máximo, pues a medio máximo. Así que eso ha sido todo esta semana con la gata Flora. ¿Y tú eres Flora? ¿Y tú eres Floro? Cuéntanoslo. Yo, encantada de la vida de poder recibir esos mensajes, esas observaciones, esos comentarios, porque al final, mal de mucho consuelo de tontos o de tontas, pero al final siempre, siempre acaba consolando. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, que nos mandéis por ahí algo y que estaremos encantadísimas de poder recibirlo. La próxima semana volveremos aquí con más temitas para poder disfrutar, para poder seguir analizando y para poder seguir, pues bueno, de alguna manera innovando y conociendo otras perspectivas, otras entrevistas, etcétera, etcétera. Así que a disfrutar. We'll be right back. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la sección del Choco del Bienestar, una sección encaminada a intentar analizar, a intentar observar, valorar nuestro propio desarrollo personal, quiénes somos, cuáles son los beneficios de nuestro bienestar, etcétera, etcétera, y seguir adelante, pues seguir conociéndonos, seguir averiguando qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos expulsar, qué es lo que queremos para nosotras y qué es lo que no queremos tener en nuestra vida. Esta semana vamos a hablar de el poder que tienen los abrazos, y es que abrazarnos en muchas ocasiones no es algo habitual. No tenemos una tendencia quizás a darnos un abrazo, puede que de manera cultural nuestra tendencia es a tener esos dos besos de cortesía cuando vas con alguien, según la gracia o la confianza que tengas, pues los darás de manera más efusiva, y si no, los darás un poco pues de cordialidad, como modo saludo. Pero abrazar no es algo que esté generalmente inculcado, en algunas ocasiones con determinadas personas, pues por la confianza, por la cercanía, por lo que la persona te mueve, te apetece darle un abrazo, pero en otras ocasiones da más vergüenza o más corte. Y es que abrazar tiene muchísimos, muchísimos beneficios, así que os voy a contar alguno de ellos y después a ver si tenemos por ahí alguien a quien meterle un buen abrazo. Y es que abrazar, digamos que alborota la oxitocina, y esta nos genera muchísima alegría. Nos permite ser personas más pacientes. También es un remedio perfecto contra el estrés y contra la ansiedad. Y es que un abrazo en un momento concreto en el que no nos encontramos bien genera muchísima tranquilidad. Fortalece la autoestima, sobre todo en los niños y en las niñas, y además también en personas mayores. Libera dopamina, culpable del buen humor y de la motivación. Ayuda a poner mejor cara al dolor o a un mal momento. Comunicas muchísimas emociones sin decir ni una palabra. Y es que en muchas ocasiones abrazar a alguien es muy significativo, porque sí que es verdad que te permite estar en esa conexión y decir sin palabras algo que simplemente lo puedes demostrar con un gesto, con un sentimiento que te genera ese abrazo. Y a veces es curioso cómo abrazarte no tienes por qué ser un abrazo significativo a una persona que conoces hace mucho tiempo. Tienes personas que no conoces prácticamente de nada, si has compartido una vivencia personal importante, pues ese abrazo puede significar muchísimo. También nos sirve de fortaleza para el sistema inmunológico, balancea nuestro sistema nervioso y es una gran muestra pues de amor y de apoyo. Así que podemos escuchar que los abrazos producen bastantes beneficios en nuestro día a día. Sí que es verdad que hay gente que no es cercana, y gente a la cual cuesta abrazar, porque te pone, igual a ti te sale querer dar un abrazo, pero te pone como un escudo, te pone como una barrera que no te permite quizás sentir lo que tú querrías con ese abrazo. Pero bueno, eso ya son opciones, son elecciones, respetar también los espacios personales. Si no conocemos a veces mucho a la persona, meterle ahí un abrazaco, pues igual se queda cortada o no tiende a esa parte, o tendrá unas vivencias propias que le producen quizás un rechazo, un miedo al ser abrazada o al ser abrazado. Pero podemos, pues como decimos, tiene muchísimos beneficios, tiene muchísimas garantías, es una fuente de bienestar. Así que cuanto más nos abracemos, pues mejor será. Si tienes a alguien al lado, pues ya sabes, intenta meterle un buen abrazo. Y si no tienes a alguien al lado, pues yo qué sé, búscala o búscalo. Igual aquí cuando salga la radio me abraza la primera persona que pase por la calle. Nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes a quién te puedes abrazar. En algunos países te daban un abrazo gratis. Personas que estaban por ahí simplemente pues querían abrazarte. Claro, depende del día o de la persona, pues a veces es como anda, anda, quita de aquí. Pero bueno, vemos que un abrazo, una sonrisa, un buen abrazo bonito produce muchísimas garantías de un buen desarrollo. Así que lo dicho, abracémonos muchísimo y sobre todo sintamos esos abrazos que están ahí, que nos producen esa garantía de buenas vibraciones, de buenas sensaciones. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, abrazar. Y también el otro día escuchaba que decían que los besos son, tienen muchas propiedades y muchos beneficios para la salud. Así que fíjate tú, si te abrazas y te besas, estupendo. Si no tienes con quién, pues busca, que por ahí hay mucha gente, aunque sea para un momento, que no tiene por qué ser para mucho rato. Para un momentín y ya está, para sentirnos bien y para disfrutar. Carpe diem, que solo se vive una vez. Pues esto ha sido todo esta semana de Choco del Bienestar. La próxima volvemos aquí con más temas para seguir adelante en este nuestro viaje de autoconocimiento. Bueno, bueno, gente, 4 minutos para la y media de la noche. El tiempo vuela aquí en el Choco, en los estudios de Berriozar y Ratia. Cada día pasa antes el tiempo, así que eso puede ser más que interesante y muy importante. Bueno, chicos, chicas, los que hayáis estado ahí al otro lado de las ondas, pues nada, que desde aquí os lanzo un besito y un abrazo también, que sabemos que tiene muchos beneficios, así que aunque sea de manera telepática, que llega a todos vosotros, a todas vosotras, y que, pues que lo disfrutéis un montón. Que podréis disfrutar en el Facebook también de los programas, las repeticiones del fin de semana, y si no, en eguskiplaza.net también los programas colgados con calma, podéis escucharlos. Así que, como decimos siempre, quien no escucha es porque no le da la gana. Y tenemos por delante un puentecito, un día de fiesta, el día 1 de mayo, el día del trabajador, de la trabajadora, así que lucharemos por los derechos que nos corresponden en este día. También se acercan fiestas de la Chantrea. Todas las personas que pasen por allá, pues seguro que se lo pasan genial. El Choco por allá andará, así que intentaremos disfrutar. Esperemos que no nos llueva mucho y pasárnoslo pues más que bien. Y por lo demás, pues poco más que decir. Con un auténtico placer, que miren al habla, que aquí estamos, que volvemos la semana que viene, el martes, el próximo martes, de 8:30 a 9:30 en el Choco. Que ya sabéis, cualquier duda, cualquier sugerencia, podéis poneros en contacto con el programa bien por Facebook o bien por correo electrónico. Y nada, que os beséis mucho, que os abracéis mucho, los beneficios. Y que lo dicho, si tienes a quien abrazar, abraza. Y si no, a quien pilles por ahí, métele un buen abrazo ahí y a disfrutar. Que lo que decimos, que solo se vive una vez. Así que arrepintámonos de todo aquello que hacemos, aunque no salga como nos dé la gana. Y no nos lamentemos tanto de todo lo que queríamos hacer que no lleguemos, que no hemos llegado a poner en práctica. Pues nada, disfrútenme de la semana. La semana que viene aquí, 8:30 a 9:30, el Choco Musu, eta ondo pasa. ¡Aio!